En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este miércoles 5 de junio de 2024. Estamos encantados de saludarte un día más en la radio líder del deporte, Teleelche en Radio Marca. Con un Elche Club de Fútbol que está de vacaciones y con un propietario que sigue sin dar respuesta a la demanda de los aficionados que piden que salga a comparecencia pública para dar explicaciones de lo que ha sucedido en esta temporada en la que de nuevo se ha fracasado a nivel deportivo y sobre todo en conocer el proyecto deportivo para la próxima campaña. Había anunciada de manera tácita, no pública, la comparecencia del propietario para hoy miércoles o como mucho mañana. De momento hoy ya os podemos decir que no ha sucedido. Expectantes estamos para ver si mañana Cristian Bragarnic saldrá a la palestra. Muchos temas y muchas preguntas ha de contestar y sobre todo, además de dar explicaciones, lo que la afición tiene ganas también y sobre todo es escuchar de su boca cuál va a ser el proyecto deportivo para la próxima temporada. ¿Será un Elche potente? ¿Será un Elche que luche de verdad con garantías, con opciones, con ambición, con riesgo, con una apuesta decidida por el ascenso? ¿O un Elche que poco a poco se va empequeñeciendo en la categoría? Esperemos que no sea así. Lo que ya tenemos es la despedida de un jugador, eso sí, desde las redes sociales. Desde que apareció en las redes sociales, sin duda, los jugadores, de manera, desde mi punto de vista equivocada, eligen un canal muy frío, muy distante para despedirse ante su afición. Además, en el caso de Tete Morente, que no es ninguna sorpresa, me da la sensación de que se marcha un jugador que durante 4 años ha jugado 140 partidos, ha marcado 18 goles, ha dado asistencias y en la última temporada, en esta, la del fracaso de no jugar ni siquiera el playoff, ha sido máximo goleador. Me da la sensación de que se marcha un futbolista que ha dejado poca huella para los números que ha dejado. Ha habido futbolistas que se han marchado con un halo de mucho más reconocimiento y más cariño por parte de la afición que Tete Morente, que por números de partidos disputados y cosas hechas no está nada mal, pero entre que su despedida es fría y que, no sé, no acaba de... En esos 4 años ha habido jugadores, o en otras temporadas ha habido jugadores con menos temporadas, que han dejado una impronta y una huella mucho mayor. Decía en su despedida que desde la distancia tendréis un ilicitano más para siempre. Tete Morente ya era un secreto a voces desde diciembre del año pasado que difícilmente iba a continuar porque no aceptó las opciones de renovación que el club le ha ido planteando. El caso de Carlos Clerc, otro de los que acaba contrato y también interesaba al club, también se le ha hecho una oferta de renovación, es un tema más económico. Y ya sabemos que los futbolistas se mueven por dinero, como casi todos. Por no decir todos. Clerc es cierto que está a gusto aquí, pero ya con 32 años es natural y entendemos que quiera buscar un último buen contrato, un penúltimo buen contrato. La diferencia es económica y veremos si las dos partes son capaces de limarlas. Aunque conociendo a Bragarnic va a ser difícil que ceda, por eso muchas veces se le escapan futbolistas, unos buenos y otros no tan

Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelch en Radio Marca. Estamos a miércoles 5 de junio, tercer día tras el final de temporada, tercer día sin movimientos en el Elche Club de Fútbol. Demandábamos y toda la afición demanda profesionalización, primeros fichajes, sobre todo del director deportivo, si va a haber modelo de director deportivo al que le pida responsabilidad, que es una cosa de sentido común para precisamente eso, pedirle responsabilidades a final de temporada. Para lo bueno y para lo malo, y a partir de ahí un entrenador que encaje en la idea, en la filosofía de ese director deportivo, pero después de tres días ni uno ni otro, no hay absolutamente nada, ni un solo movimiento en el Elche Club de Fútbol, y ese inmovilismo día que pasa preocupa más a todo el entorno franjiverde, fundamentalmente a la afición franjiverde, que necesita la gasolina de la ilusión de cara a la próxima temporada. Flaco favor se hace el club si no empieza a reilusionar a esos 19.000 abonados, que fue una cifra realmente exitosa, yo diría histórica. Nunca el Elche había tenido tantos seguidores en segunda división y medias incluso de por encima de los 20.000 aficionados en algunos partidos. Pues mal haría si sigue dejando pasar los días sin ofrecer explicaciones por parte del propietario, el explicar su proyecto deportivo para la próxima temporada y empezar a moverse ya para no ver cómo le adelantan por la derecha y por la izquierda, como ha sucedido en todos los mercados desde que está Cristian Bragarnik. De hecho, pues ya hay clubes que están presentando a sus nuevos entrenadores, por ejemplo, el Cádiz lo ha hecho con Paco López, se ha dado prisa, los buenos los pillan pronto, aquí lo dejamos todo para el último día, última hora, y los saldos tienen lo que tienen, que normalmente no son rentables nunca y el rendimiento es escaso. Porque no han funcionado, porque ya no tienen la edad ideal, por lo que sea. Hay muchos dichos que pueden reflejar en el refranero español pues lo bueno que es adelantarse a los demás. El que madruga, Dios le ayuda, y podríamos encontrar decenas de esos refranes. Y yo, bueno, pues no creo que al final, por mucho que se le insista a Bragarnik, al final la cabra tira al monte, y si su modus operandi es esperar hasta el final, pues lo va a seguir haciendo. Una pena, pero es lo que tenemos, y bueno, pues con estos bueyes hay que arar. Lo que sí sabemos ya es la despedida oficial de Tete Morente. No la hace el club, la hace el propio futbolista. Era de todas formas un secreto a voces, porque Tete Morente, que acaba contrato en el 30 de junio, pues se sabía que difícilmente iba a continuar cuando había rechazado ya un par de propuestas de renovación por parte del club. Cuando uno no quiere estar, pues mira, chico, que te vaya muy bien. Si tampoco, que yo creo que es uno de los motivos por los que no deja esa huella que con sus números perfectamente podría dejar. Un jugador que ha jugado más de 100 partidos con la camiseta del Elche, 140, muchos de ellos en primera división, siendo titular en la mayoría de temporadas, siendo el máximo goleador en la temporada 23-24, sin ser delantero. Yo creo que son números para ser recordado, dejar huella y ser un futbolista importante en la historia del club. Y sin embargo, me da la sensación, igual es la sensación que yo tengo, y a lo mejor estoy equivocado, que no es la marcha de un jugador tan querido como otros, incluso ha habido otros que han dejado mayor huella, habiendo conseguido quizás peores números de partidos jugados o de goles. Bueno, va un poco con la persona, y no estoy diciendo que sea mala persona, todo lo contrario, me parece un chaval excepcional. Lo que pasa es que sí es cierto que, y él lo ha reconocido, ha tenido que tener ayuda psicológica en muchos momentos de los partidos, y eso no es, o de las temporadas, eso no es malo. Lo que me refiero es que no ha acabado de conectar con el aficionado como merece un futbolista que ha estado 4 años, que ha conseguido un ascenso a primera, que ha estado varias temporadas en primera y que en el año del descenso se ha erigido como el máximo goleador. Yo creo que es mi sensación, Igual, insisto, estoy equivocado. Bueno, pues se ha despedido de la afición a través de sus redes sociales, algo que a mí no me gusta, pero bueno, lo hace Tete Morente y lo hace la gran mayoría de jugadores, con lo bonito que es, pues no sé, el día que Gonzalo Verdú se marchó, hacer una rueda de prensa de despedida, algo que debió hacer también, por ejemplo, Pere Milla. Son futbolistas que han dejado una huella ya imborrable, uno por todo lo que ha dado y otro pues porque marcó goles históricos, como el del ascenso en Girona. Yo creo que ese tipo de futbolistas, ellos merecen una salida así y la afición merece una rueda de prensa de despedida. Pero bueno, igual estoy pidiendo la luna. Las redes sociales, que es un invento, dice un amigo, invento maligno, es necesario. Pues, hombre, yo creo que la tecnología es necesaria. Las redes sociales yo no las veo tan necesarias. Pero sí es cierto que a veces nos acercan la información porque los jugadores, en vez de, como tradicionalmente sucedía, se acercan a una emisora de radio, una televisión o un periódico, pues ahora dicen, bueno, esta es mi cuenta y el que quiera enterarse de mis cosas las pongo aquí. Bueno, pues Morente se ha despedido, dice, nunca es fácil despedirse de la que ha sido mi casa durante 4 fantásticas temporadas y donde he podido cumplir mi sueño de jugar en primera división. Morente ha tenido sobre la mesa ofertas de renovación, pero desde hacía meses su intención era la de no continuar. Firmó por el Elche en el verano de 2020, tras el ascenso a primera división. Es verdad, he dicho que consiguió un ascenso, no, vino tras el ascenso. El conjunto franjiverde abonó los 500.000 euros de su cláusula al Málaga. En total ha jugado 140 partidos en los que ha marcado 18 goles. Dice en su comunicado, lo hago con un sabor agridulce. Por un lado, me ha quedado una espinita clavada del año del centenario y además esta temporada no hemos podido conseguir el objetivo y hemos sufrido mucho. En el último curso, el andaluz ha sido una pieza clave para Sebastián Becasese. Ha actuado de carrilero zurdo y ha acabado como el máximo goleador del equipo con 8 dianas. Dice en su cuenta, quería agradecer primero de todo a la afición por el trato recibido y a todos y cada uno de los trabajadores y profesionales con los que he coincidido en el club, sin olvidarme de los miembros de los cuerpos técnicos, como a mis compañeros, por hacerme sentir como en casa desde el primer día. Ha destacado, como digo, en esa carta de despedida. Desde la distancia tendréis un ilicitano más, para siempre, mucho Elche, ha asegurado. Bueno, su próximo destino, yo creo que va a estar en Cádiz, él es de allí, de la línea de Concepción, el Alavés también ha preguntado por él, además cuenta también con intereses de otros clubes fuera de España y desde aquí, insisto, solo nos queda desearle lo mejor. Yo creo que es un futbolista que no ha terminado de explotar todo su potencial por esa irregularidad. Recuerdo temporadas en las que en la primera vuelta no aparecía y en la segunda vuelta lo hizo francamente bien. Es un futbolista con ese cierto halo de irregularidad. A veces los jugadores, hay muchos que son así, pero me da la sensación de que ha tenido y tiene potencial para más. Aún así, sus números son buenos y lo que me queda esa sensación es de no haber sido un futbolista con esos números o incluso mejores que haya terminado de conectar mejor con el aficionado. También es cierto que si desde el año pasado está diciendo no a la renovación, pues esos son detalles que a la afición franjiverde no les gusta. Es absolutamente normal. Pero bueno, ha pasado Tete Morente, como han pasado tantos otros. Y bueno, pues en definitiva está claro que le vaya muy bien. Tiene pinta de que va a ser rival del Elche Club de Fútbol. Pues bueno, como tantos otros que van cambiando de camiseta. Una pausita y vamos con los 17 jugadores que tienen contrato en vigor, los que se marchan a sus clubes de origen, los cedidos, aunque en algunos casos hay opciones de compra, que nadie sabe si se van a ejecutar o no, difícilmente teniendo en cuenta que hay que gastar dinero. Las pupilas se dilatan, la frecuencia cardíaca aumenta y sientes un impulso irrefrenable. Revolucionate antes de acelerar con los nuevos A3 Sportback, All Street y Sedán. Condúcelos desde 250 euros al mes con Easy Renting en 36 cuotas, seguro y mantenimiento incluido. Entrada 9.545 euros. Oferta Volkswagen Renting hasta el 30 de junio. Consulta condiciones en audi.es. Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.

no se le giró en el césped, sino fue al caer el peso, no sé, tiene más pinta a lo mejor de un esguince, ¿no? Eso sería en el mejor de los casos un mes, bueno, llegaría para la pretemporada. Lógicamente, si la lesión de rodilla es grave, como lo de Borja Garcés, ligamento cruzado, olvídate ya, hasta final de año por lo menos. Esperemos que no, el club todavía no ha dicho nada. Y bueno, como defensas tienes a Pedro Vigas, tienes a John Chetaulla, es decir, dos centrales, porque a John Chetaulla lo consideramos central, y aunque de pivote defensivo en el centro del campo también es una opción. Luego tienes a Salinas como lateral, tienes a Mario Gaspar como lateral, es decir, y Alex Martín. Tienes a Alex Martín, que viene del Racing de Ferrol tras cesión, es decir, tienes tres centrales y dos laterales. Uno derecho, Mario Gaspar, y uno izquierdo, Salinas. Luego tienes ocho centrocampistas. Tienes a, que yo creo que ha sido la mejor línea esta temporada, tienes a Cristian Salvador, Aleix Febas, Nico Castro, Nico Fernández, Rodrigo Mendoza, Josan, Óscar Plano, lo metemos más como centrocampista que como delantero, porque siempre ha sido un extremo, un media punta, y Raúl Guti, que se lesionó de gravedad en el Zaragoza nada más llegar y que, bueno, evidentemente la pretemporada no la va a poder comenzar, porque si contamos el ligamento cruzado, si contamos 7-8 meses para que esté bien, pues en marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, para septiembre igual está. Pero bueno, ahí tienes que pensar en firmar un centrocampista en ese puesto. Pero bueno, tienes ocho centrocampistas con contrato en vigor, porque Raúl Guti, igual que Alex Martín o que Edgar Badía, vienen tras su cesión. Y luego, como delanteros, pues solo me sale uno, que es Mourad, con contrato en vigor. También uno de los renovados esta temporada, y de los delanteros, pues el máximo goleador, con 5 goles, el que más goles ha visto como delantero. Se marchan tras la cesión a sus clubes de origen Sergio Carreira al Celta, Borja Garcés, que bastante tiene con recuperarse en el Atlético de Madrid de esa lesión grave y que no estará, pues, seguramente hasta finales de año. Arnau Puigmal al Almería, Sergio Bermejo al Zaragoza, David López al Mallorca, Jackson Méndez al Sao Paulo y Manu Nieto al Andorra. En muchos de esos casos, si no recuerdo mal, hay opción de compra. Sergio Carreira, Arnau Puigmal, Sergio Bermejo, Jackson Méndez y Manu Nieto. Pero teniendo en cuenta que ninguno de ellos ha dado un gran rendimiento y teniendo en cuenta lo que le cuesta invertir o reinvertir al propietario, difícilmente ninguno de ellos forme parte de la próxima temporada. Y luego, bueno, a canteranos que cuentan, aparte de los 17 con contrato en vigor, que de esos 17, alguno, pues es más que posible que no siga, de hecho un portero se le dará salida. Bueno, y ahí faltaría ver si todavía Carlos Kler, que no tiene contrato en vigor, acaba el 30 de junio, todavía se llega a un acuerdo o no. Canteranos que cuenta, pues está Dan Boyar, está Rafa Núñez, está a priori Mario Guilaber, Nordin Alai, Ali Huari y también Yomar. Vamos, Yomar, el máximo goleador del ilicitano, que marcó 24 goles, que fue increíble que en el mercado invernal no le hicieran la ficha porque costaba 45.000 euros, y si no, no lo entiendo, y aún por dinero tampoco lo entendería, teniendo en cuenta que no tenías gol y que no fichaste delanteros y diste la salida a Sergio León. Pues lo de Yomar, evidentemente, el que es goleador es goleador. Ya sé que son varias categorías menos, pero si no te mete 24 en segunda y te mete 4, bienvenidos sean. Con 4 goles más el Elche, a lo mejor era la diferencia estar en playoff o no. Haber ganado un par de partidos. Que con un par de partidos, insisto, con haberle ganado al Eldense y en Leganés, o con haber ganado al Huesca y al Eldense aquí en casa, lo pongo un poquito más fácil, el Elche jugaría el playoff. Con todo lo mal que lo ha hecho en la recta final. Lo que demuestra que esto ha sido una auténtica carrera de cojos. Y que no ha habido ningún equipo que se haya paseado. Que algunos pensaban, no, el Español, pues el Español va a jugar el playoff. Y de esos 4 juegan el playoff, sube uno, ¿eh? No sube más. Bueno, pues esa es la situación, el retrato robot, la radiografía de una plantilla que no sabe todavía cuándo tendrá que volver de sus vacaciones. Pero bueno, lo importante es que cuando vuelvan, pues vengan con toda la ilusión del mundo, que se encuentren ya más compañeros, más fichajes, que la cosa esté más o menos despejada y que haya, supongo yo, para esas fechas, un entrenador. Una pausita y continuamos. A ver si lo entiendo bien. Tú ibas a por pan y vuelves con un coche. Ibas a por pan, pero has vuelto con un Skoda. Y del pan, ni rastro. Este mes vuelven los Skoda Days con precios aún más irresistibles. Solo hasta el 30 de junio. Infórmate en skoda.es. Ven a tu concesionario Skoda. En Elche y Orihuela Serra Import y en Alicante Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Materiales Cano. Todo para la construcción. Reformas y mejoras, Materiales Cano. Aislamiento térmico acústico, Materiales Cano. Para impermeabilizar, Materiales Cano. Materiales Cano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. ¿Conoces la nueva marca de coches de reestreno de Marcos Automoción? En Modrite ponemos a tu disposición la mayor gama de vehículos de reestreno del mercado, con entrega inmediata, las mejores condiciones y la confianza y seguridad de Marcos Automoción. Entra en modrite.com y reestrena coche. Modrite.com. Vexa, empresa líder en construcción. Trabaja en la creación de infraestructuras, conservaciones y rehabilitaciones tanto para el sector público como privado, siguiendo los más exigentes requisitos medioambientales. Vexa es una compañía de Simetría Grupo. Y seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Vamos a hablar de los resultados ya de ese final, los playoffs de la Liga Local de Fútbol 7 y también Vega Baja. Para eso está ya aquí Carlos Cerdá, organizador y alma mater de este campeonato. Carlos, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Porque el fin de semana pasado fue tremendo con la disputa de los playoffs y ya tenemos nombre y apellido de los ganadores. Sí, señor. 5 divisiones en Elche. Primera, segunda, tercera, cuarta y quinta, dado que Superliga pues no ha habido lugar para playoffs. Eso ha sido una fiesta en todos los sentidos. Y el de Vega Baja, que si quieres empezamos por ahí, porque claro, fue un partido espectacular. Llegaron de un lado ITV Basa, que por penaltis ganó en semifinales. Del otro lado llegó el CNG Abogados y fue un partido en el que acabaron 5-5. También a penaltis, pero esta vez CNG Abogados se llevó la victoria. Por tanto, campeón de la Vega Baja, CNG Abogados, subcampeón ITV Basa. Tenemos ya equipo que se nos va al Nacional de Valladolid, CNG Abogados, como fue la temporada pasada. Por parte de la Liga Elche F7, aquí en nuestra localidad, las 5 divisiones, empezando de abajo arriba, tenemos en quinta división que Pecheches venció en la final por 4-3 a SG Team, por tanto campeón de liga en quinta Pecheches, subcampeón SG Team. En cuarta división la final la venció, como era previsible, La Voz por 7-2 a Olympique Elche. Ojo que Olympique Elche, ahora hablaremos de él en Copa. Y en cuarta división, por tanto, campeón La Voz, segundo clasificado, subcampeón Olympique Elche. Decir que la gala de trofeos la haremos la temporada que viene. Prepararemos un día para hacer una gala de trofeos. Nos han presentado un par de sitios ya donde poder hacer una gala, una fiesta y poder entregar trofeos y que quede la cosa bonita. Porque como han sido tantos los campos en los que se estaban disputando las finales, pues no, deslucía mucho y creo que vamos a poder hacerlo pues de una forma pues mucho más bonita si conseguimos esa gala. Para poder entregar los trofeos. Sí, más lúcido, claro que sí. Así que en tercera división tendríamos el partido de la final, que fue Panadería Cafetería Maite RC Dátil d'Or. Venció 5-1 al Avance Barbershop, por tanto campeón de liga Panadería Cafetería Maite, subcampeón de tercera división Avance Barbershop. En segunda división, este partido lo hicieron en las instalaciones del Flarer. Del Flarer fue impresionante porque hasta el final, y pese a diferencia de dos goles, no se sabía quién iba a poder ganar. Pese a Clandestine 4, Cosido y Adornos Gómez 6. Un partido que de verdad fue trepidante, lleno de goles. El TSEA de hecho siempre estaba por delante en el marcador, pero al final el Cosido y Adornos Gómez, que ha salido esta temporada como nuevo equipo en la liga, le dio la vuelta y ha quedado campeón. Mientras que en primera división, dos equipos sudamericanos los que han llegado a la final: Nacional 2, Nisi 3. Dos equipos sudamericanos. Nisi, por 3-2, se ha llevado ese título de primera división, mientras que Nacional ha quedado en segunda posición. Bueno, pues y por otro lado, teníamos la Copa. Como he comentado, se han dado sorpresas en la Copa, porque en la Copa ayer teníamos un partido de cuartos de final, Clínica Funciona de Superliga contra Olympique Elche de cuarta división. Un partido en el que se presuponía que el equipo de Superliga iba a poder con el de cuarta división, y no ha sido así. 4-5 favorable a Olympique Elche, que junto con Sonia Cases disputarán las semifinales por ese lado del cuadro en la Copa Elche F7. Por el otro lado del cuadro, pues todavía tienen que jugarse los cuartos, que se disputarán el viernes por la tarde, y ya el domingo por la tarde se disputaría la semifinal. He intentado hacer como por el otro lado del cuadro, que se disputen partidos entre semana para que las piernas vayan un poquito más frescas, pero finalmente los equipos no querían jugar entre semana y se ha tenido que hacer esta fórmula. Así que la semana que viene acabaremos, esta jornada acaban los partidos de sexta y séptima división, la liga regular, y la semana que viene tendremos los playoffs de sexta, de séptima y la final de Copa, cuya fecha todavía no está puesta. Vamos a ver si la disputamos un sábado por la tarde para que los equipos puedan festejar, o directamente nos tenemos que ir al domingo porque los equipos no puedan jugar el sábado por la tarde, temas laborales, etcétera, etcétera. Ese de momento es el calendario que tenemos. Sí, o sea que ya termina todo la semana que viene, porque la siguiente ya os iríais a la fase final, ¿no?, del campeonato. Dos más, ¿no? La que viene, ¿no? La otra... Correcto. La otra es el 21. Tienes razón. Sí, sí. Ya nos vamos. O sea... O vais al Nacional. Este fin de semana Valladolid. Tenemos... Correcto. Este fin de semana tenemos, como has dicho, los playoffs finales. Y la Copa. Y la que viene, ¿no? Esta semana tenemos las semifinales de Copa, más última jornada. La semana que viene, 15-16. Correcto. Y ya la siguiente, Nacionales. Perfecto. Nacionales en Valladolid. Bueno, pues la verdad es que felicitar a los campeones. En muchos de los casos ya los subcampeones han sido finales igualadísimas, lo que demuestra el nivelazo que se ha visto durante toda la temporada. Y bueno, pues nos queda eso, los playoffs de sexta y séptima, nos queda la finalísima de la Copa y luego ya la guinda, el Nacional, los que representan a Elche. Ya se han visto las equipaciones que se van a llevar, están espectaculares, ¿sí? muy bonitas, muy vamos bien. A ver, que resaltemos, al menos que resaltemos. Y bueno, pues eso, preparándolo todo para esto, preparando también todo el sistema audiovisual para que la temporada que viene podamos tener en todos los partidos esto de apúntamelo, cámaras son móviles, pero son como haciendo de cámaras, la Liga Fantasy, preparando también ese torneo, ese maratón de fútbol 7 que tenemos la segunda semana de julio. La gente está respondiendo y está respondiendo muy bien. Creo que el trecho que llevamos es para llegar bien a 48 equipos. Son muchos equipos para una maratón, pero creo que vamos a poder llegar a esa cantidad de equipos. Vamos a ver. Y bueno, pues eso. Que no es poco. Bueno, pues la semana que viene nos cuentas. Aquí no se descansa. Nos cuentas cómo ha ido ya esos playoffs de sexta y séptima y el ganador de la final. Te acercamos un poquito más todo a los nacionales. Estamos ya en la recta final. Carlos, muchas gracias y feliz semana. A ti, Paco. Y también a todos vosotros, feliz tarde, porque nosotros nos vamos. Mañana volvemos a partir de la 1:20 en una nueva edición de Elche en Punta. Gracias por estar ahí un día más. Hasta luego. Elche en Punta. programa patrocinado por Grupo Serrano Automociones.